Esta es la historia de una familia que luchó por su honor y su dignidad. Por la travesura de mi padre. ¡Váyalo! Un saludo a todos nuestros escuchas. Por aquí los saludamos. Rubeli Gordones, Miliani Gordones y Aura Brito Social Media. Y su servidor, la familia digital. Estamos aquí muertos de la risa con este fondo musical que pusimos. Este fondo musical tiene que ver con el tema que hoy hablaremos. Ya vieron el título del post. Y vamos a hablar acerca de padrastros, madrastras, hijastros y todas esas situaciones que pasan en las familias divorciadas y todo eso. Quisimos, bueno, tenemos una lista grandísima de temas que hablar en este podcast. En estos temas de la familia digital. Y bueno, uno de esos temas fue, bueno, pero vamos a hablar de cómo es vivir con padrastros, vivir con madrastros. Y bueno, tenemos bastante experiencia. Tenemos bastante experiencia porque mucha gente nos dice a veces a Aura y a mí de que, ay, ustedes sí son bellos, ustedes sí están unidos y tal, y sus hijos sí son hermosos, ustedes nunca pelean, las morochas son igualitas a ustedes. Pero lo cierto del caso es que mucha gente desconoce que yo soy divorciado, que Aura es divorciada, las morochas tienen padrastro también. Yo he sido hijastro, tuve madrastra, tuve padrastro, en fin. Tenemos una gran experiencia en esto del tema del padrastro, el hijastro y la madrastra, y por eso quisimos tratar del tema. ¿Qué dices ahora de esto? Este tema está genial porque resulta que, bueno, mucha gente no conocía esa historia turbia detrás de nosotros, pero la verdad es que, bueno, nuestra familia es así bien atípica, y atípica digo porque cuando se enteran que quizás las morochas no son mis hijas o que ellas tienen otro padrastro, pues la gente se queda así como pensando, bueno, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Porque no estoy entendiendo muy bien cómo todos se llevan tan chévere, ¿no? No son tus hijas, pero no puedo creerlo. Bueno, de eso hablaremos más adelante, esas cositas graciosísimas que nos dicen al respecto. Muy bien, bueno, nada, entonces, bueno, como ustedes saben, hicimos aquí más o menos una lista de los temas que hay que tratar, porque no queremos aburrirlos con mucha habladera de paja. Y bueno, empecemos aquí, que las morochas están mudas viéndonos, hace calor aquí. ¿Qué se siente ser un hijastro? A ver, Rubelis, cuéntanos. Bueno, no, nada, yo siento que es no como normal, pues, o sea, no, uno al principio uno siente, conchale, ¿quién es esta persona? Cuando uno es pequeño, uno piensa, ¿quién es esta persona? Si me tratará bien o mal, en fin, uno tiene que aprender a lidiar con esas, las personas sean buenas o malas, dependiendo de tu punto de vista. Mi punto de vista, cuando yo conocí a mi padrastro, fue que, bueno, hay que conocerlo y ya más adelante si me cae bien o me cae mal, bueno, ya tendré que aguantar o decirle a mi mamá en ese caso, ¿no? Y bueno, cuando conocí a Aura, bueno, prácticamente a Aura la conocemos toda la vida porque siempre ha sido amiga de mi papá, y ya al saber que fue su mujer, su pareja, sí nos afectó un poco porque él era esa amiga así tan cercana y que fuera su mujer y nuestra madrastra nos dio como un golpecito, estaba, ¿no? Estaba celosita. ¡Eres mi mujer! ¿Saben que yo detestaba siempre cuando le dicen, esa es tu mujer, ese es tu hombre? Yo no sé nada tuyo. No, a mí es que a mí me cae mal porque es una vaina así como posesiva, no sé, es tu mujer, son marido y mujer, no sé, bueno, no es un tema, no nos desviemos. Para otro podcast. Sí, Miliarni, cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Qué se siente ser hijastro o hijastra? Bueno, normal para mí, lo que hay es que aprender a lidiar con eso, porque ya tu mamá lo escogió, ya tu papá lo escogió y ya tú no puedes hacer nada ahí, pues, porque ya están juntos y ya. O te toca quererlo o te toca no hablarle y aplicarle la ley del hielo. Pero mi experiencia en eso ha sido buena porque con los dos me llevo bien. Siempre no... Bueno, el lado de mi papá sí nos confunden, pero el lado de mi mamá no. Obviamente la diferencia es obvia. ¿Cómo que las confunden? O sea, nos dicen que son hijas de Aura, que no sé qué. En cambio que del lado de mi mamá no. Porque obviamente él es moreno, porque es moreno y él y nosotros somos blancas, entonces no pasa nada ahí. Pero De resto, los tratos es tema de lidiar con eso y nosotras estamos bien con... Yo estoy bien con eso. ¿Nunca te has sentido estigmatizada? Porque yo, les voy a confesar, yo cuando estaba en el colegio yo veía que llegaban mis amiguitos con su mamá y su papá. La mamá de fulano, el papá de fulano. Y yo decía, pero yo no tengo papá, yo tengo padrastro. De hecho, les confieso, a mí no me gusta el término padrastro, no me gusta el término madrastra ni hijastro. Pero bueno, es un término que existe. Si algún abogado nos está escuchando... me imagino que Celis, nuestro amigo Celis Guevara, está pendiente de estos podcasts. Cuéntenos el tema padrastro, hijastro, abuelastro, tiastro, sobrinastro. ¿Esos términos son legales? ¿Están en alguna ley, en alguna cosa que iba a decir Rugeli? No, bueno, que a mí no me afecta, nunca me ha afectado. Me he sentido normal con eso porque, es más, uno sabe quién es tu papá, uno sabe quién es tu mamá. Si los demás quieren criticar, ay, no, tú no tienes papá, ya eso es problema de la persona. Y además todos los cuatro los vamos a buscar al colegio, o sea, normal. O sea, te va más gente que, claro, que la que estudia allá. Arrechísimo, sí, bueno, las morochas, venga, tengo dos papás y dos mamás, una vaina, pero no, yo en el colegio me sentí así, pero es una vaina de chamos, pues ya después cuando crecí, cuando fui, hablo de niños, cuando fui adolescente y después que me hice, pues, un poco mayor, yo dije, ah, ok, pues, lo entiendo y como dices tú, Milerni, bueno, o sea, es una situación, uno aprende a vivir con eso y tampoco es, ay, que no es mal de morir. Los religiosos que nos pueden estar escuchando, que dicen que el matrimonio es para toda la vida, etcétera, y que uno no debe divorciarse, bueno, no sé cómo lidiarán con eso, pero el del tema religioso ya sé que vamos a hablar en otro podcast. A ver, alguna situación, bueno, Aura, ¿qué se siente ser hijastro? No sé. Lo que pasa es que la verdad yo nunca fui hijastra, pero sí tengo la experiencia de ser madrastra en varias oportunidades. Entonces, bueno, como dicen las morochas, es un poco no solamente lidiar uno con la pareja y con esos hijos, sino saber qué tipo de relación tú vas a forjar con el hijastro en este caso. Yo soy de las que pienso y defiendo que las relaciones con los hijastros no tienen nada que ver con las relaciones de la pareja. Entonces, siempre lo decimos, pues si a mí en algún momento, vamos a decir aquí la frase religiosa, Dios no lo quiera, me tocará separarme, en este caso, de Roosevelt. Pues, ¡no me dejes! ¡Pégame cacho, pero no me dejes! Vamos a ver. Ya veremos. Yo no tendría que romper mi relación con las niñas, pues porque la relación que nosotros tenemos, que además hemos cultivado de manera aparte, es muy distinta a la que yo tengo con Roosevelt. Ahora, como familia funcionamos en otro aspecto muy bien, pero mi relación es mi relación con las niñas y mi relación contigo es contigo y ya. De hecho ahora nos cocina mejor a nosotras y mi papá le da la tora. Ala para ti, pechuga para las morochas. Está bien, bueno, las alas de pollo son más ricas. Pero bueno, ¿alguna situación graciosa que recuerden así con su padrastro, con su madrastra? Es que siempre cuando estamos con Aura, siempre nos dicen, ay, son igualitas a ti, tu mamá, ay, tu mamá. Y yo por dentro, no es mi mamá, o sea... Que no somos iguales. No somos igualitas. No somos iguales. Y yo me quedo así como que, ay, tu mamá es tan chévere, te llevas súper bien con tu mamá. Y yo... Claro, porque okay, mi mamá, uno no se lleva tan bien con tu madre. ¿Por qué uno no se lleva bien con la mamá? Uno se lleva bien con su mamá, pero no es igual. O sea, tú tienes a Aura como una amiga. O sea, uno no le dice, por lo menos mi mamá, hay veces que, obviamente, uno tiene sus diferencias con su mamá siempre y siempre va a estar como este choque con la relación, pues, pero en caso de Aura nos llevamos también. Confiésate que soy la mejor madrastra que te ha tocado. Di la verdad. Dilo aquí para que todo el mundo lo escuche. En realidad eres la única. En realidad es la única. Yo me voy a meter en ese peo. ¿Cuántas madrastras han tenido ustedes? Nada, o sea, pegato. Pues. O sea, conatos, pero no hablemos de ese tema, por favor. Ese es un tema privado. Otro podcast. Sí, para otro podcast. Ya van como tres podcasts. Sí, no, de ahí salen. Pero no, nada, bueno, de situaciones graciosas, ¿qué puedo decir yo? Bueno, yo tuve padrastro, tuve madrastra, he sido padrastro. No he sido madrastra, espero que no me toque, pero lo cierto es que no, de situaciones graciosas, bueno, nada, con mi padrastro Ángel, el esposo de mi mamá, bueno, puedo decir en las fiestas y cuando había esas reuniones familiares, cuando se echaba los traguitos, que bueno, él perdía los tornillos y bailaba y era el show. Recuerdo esas situaciones graciosas, pues, que uno decía, coño, sonó la música, sonó la salsa, ahí va a bailar Ángel. Es lo que puedo recordar así. Situaciones tristes, situaciones, digamos, oscuras, molestas, también las tuve. Creo que es algo que nos marca, pero bueno, sin duda alguna que... Va a depender aquí como venimos hablando, ¿no? La relación de la relación que uno tenga con esas personas. A ver, una pregunta aquí. Vamos a ver cómo sale esto. Morocha, ¿a quién quieren más? ¿A su mamá o a su papá? A los dos los amamos, los dos nos hicieron, o sea, no, y no tiene que, no hay ningún peso en esta relación, los dos son iguales, los dos nos quieren y a los dos los queremos, por Dios. Mucho cuidado. Ay, con no, lo que responde. Yo no, papi, por Dios. No, yo los quiero a los dos por igual, los amo los dos y por los dos me sacaría a un riñón, a uno le doy un riñón y al otro le doy el otro riñón, o sea, no, nada que ver con eso. Obviamente el corazón no te lo puedo dar. Me prefiero quedarme en mi corazón y con cada quien riñón. Yo les voy a contar una anécdota bien graciosa con esto de los hijastros y los padrastros. Y es que la verdad es como dicen las morochas. Cuando nos ven, bueno, la primera pregunta que me hacen es, ay, tú tan joven, esa niña tan grande. Está bien, paría a los 12, no hay problema. La gente lo hace, estamos en Venezuela y eso es frecuente. Otra cosa que siempre la gente se queda sorprendida y es al tiempo que nos conocen, normalmente todos o los cuatro adultos somos representantes de las morochas en todos los espacios en que ellas están. Entonces, bueno, siempre llegamos, bueno, estas son mis hijas. Y después llega su mamá y estoy yo. Bueno, pero ¿cuál es la mamá? O sea, eso es muy gracioso porque la gente se queda así, es como un choque. Pues bueno, otra cosa muy graciosa es, ¿y tú te llevas bien con la mamá de las morochas? O sea, no tengo nada contra ella, pues es una persona normal, tenemos una relación y nos sentamos todos en una mesa a acordar las cosas que son de los chamos, pues. Entonces es un tema bien, bien recurrente y que a mí me da muchísima risa porque, bueno, la gente está esperando que quizás en este tipo de relaciones uno esté todo el tiempo agarrado por los pelos. Y la verdad es que no es así, por lo menos no en nuestro caso y en nuestra experiencia. Es correcto. ¿Qué ibas a decir, Milerni? No, bueno, eso, que yo no tengo ningún problema con eso. A los dos los quiero y en realidad los quiero a los cuatro. Entonces, no, somos felices los seis. Felices los cuatro. Felices los cuatro, felices los seis. ¿Y qué has aprendido de tu padrastro y qué has aprendido de tu madrastra? A ver. Bueno, que de mi padrastro, bueno, que él es muy, muy, proactivo, digamos que es bastante, bueno, los dos, digamos que ambos me han inculcado buenos valores, siempre echar para adelante, ese tipo de cosas, no tengo nada malo que he agarrado de ninguno. ¿Y Rubelis? Por suerte, ¿y Rubelis? No, bueno, nada, que ahora algo que yo he agarrado así de mis dos padrastros es que los dos cocinan y yo también cocino, pues, y cocino muy bien, igual que los dos, entonces es algo muy bueno también y aparte que me han enseñado, pues me han educado, entonces no tienen una tierruita, pues. han sabido ganarte por el estómago. Claro, y yo también me los he ganado. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué aprendí yo de mi padrastro y mi madrastra? ¿Qué les puedo decir? Wow. Hace rato cuando estábamos hablando de qué vamos a decir en el podcast y todo eso, uno entiende, ya cuando uno llega a una edad adulta, madura, uno de chamo probablemente no lo entiende, diga, coño, su madre, ¿por qué me tocó este padrastro? ¿Por qué mi mamá se divorció? ¿Por qué mis papás se separaron? Coño, ¿por qué escogieron a este tipo que no me cae? Esta mujer me pega, etcétera. Pero ya cuando uno crece, uno lo entiende y uno dice, bueno, o sea, entiendo, pues la vida es así y debo, como dijeron ustedes, como lo acaban de decir, aprendo a lidiar con eso. Entonces, nada, ¿qué aprendí yo de mi padrastro? Nada, él a mí me enseñó muchísimo, conocer Caracas, las calles de Caracas, direcciones, etcétera. Él fue taxista mucho tiempo y él me enseñó muchísimo ese tipo de cosas. Entonces, yo siempre que estoy buscando una dirección, que ahora acudo a Google Maps, me acuerdo, coño, mi Google Maps de antes era mi padrastro. Y de mi madrastra, ¿qué aprendí? Nada, eso es una coño su madre. Eso lo dejo yo para otro podcast, de verdad que... Donde quiera que estés, sé que estás viva, te odio. A ver, ¿y qué aprendiste de tus hijastros, Aura? Bueno, ese es un temazo. La verdad es que yo creo que lo primero que tú aprendes... aquí hablábamos de lidiar. Yo creo que tú aprendes a crecer y a entender... ¿Cómo son las personas en realidad? Porque la verdad es que por lo menos en este caso, que nosotros tenemos hijos y son morochas, pues es un tema porque todo es por dos. Entonces es bien interesante a entender en este caso que cada persona es individual. Aquí nosotros no tratamos a las morochas como un equipo, aunque la gente afuera las ve a ellas como un equipo. Eso lo he aprendido. He aprendido que no tiene que ver nada mi relación con ellas y mi relación con Roosevelt. He aprendido que donde yo me pare son mis hijas, porque son las hijas de esta familia. No hay diferencia, o sea, yo no diría, no, es que esas son mis hijastras, nunca las voy a llamar así. De hecho, cuando hablo, me toca hablar de ellas en mis clases, en los espacios, con mis amigos, con mi familia, bueno, de esa manera es que las trato. He aprendido que la forma en que tú trates a tus hijastros es la forma en que tu familia va a tratar a esas personas que se están uniendo también a la casa. En mi caso, para mi mamá, las morochas son sus nietas, para mis hermanos, las morochas son sus sobrinas, para mis primos o los hijos de mis primos, las morochas son sus primos. O sea, no hay diferencia. No, bueno, es que esas son las hijas de Roosevelt. Nunca, jamás yo permitiría. No, esas son las hijas de él. Sucede muchísimo que los hijastros somos vistos así. Este es el recién llegado, este es el agregado, este es el adjunto. Porque yo lo he sufrido, yo lo padecí. Bueno, yo pienso que eso tiene que ver con la forma en que la pareja aborde ese tema. Porque si yo lo permitiera, probablemente la gente lo tomaría como una normalidad. Pero en mi caso, y esta no es la única relación que yo he tenido con hombres que han tenido hijos, nunca he hecho esa diferencia porque además es incómodo para la persona. Entonces yo pienso que el que entra, el que es hijastro, debe entender que tú lo quieres, que tú estás haciendo o aceptando esa persona en la familia, que le estás haciendo su espacio y que le estás dando el cariño que necesita en su casa, pues, o sea, es normal. Y para mí es así, y yo he aprendido eso. Creo que nunca jamás he hecho ningún comentario, mire, o como suele suceder, los chamos están y cuando se van, mira, qué ladilla que van a venir, o qué fastidio que están aquí. Nunca, en nuestro caso, ha sucedido. Entonces, está buenísimo eso en cuanto a mi aprendizaje. Otra cosa, yo siento que he aprendido a ganarme el cariño de ellas por lo que yo soy, no porque soy la esposa, la mujer o la que tú quieras de tu papá. Tú estás hablando de las morochas asintiendo. Sí. ¿Qué vas a decir, Milano? No, solamente nos ha ganado por maquillaje y por comida. Y porque somos mujeres, hay que apoyar a Aura, porque la verdad. Qué difícil, yo aquí lidiando con estas tres. Bueno, la reina y las princesas, ¿no? Bueno, yo siento que la gente siempre nosotros nos va a ver como una unidad. Independientemente que las morochas sean hijas de otras personas y tengan su padrastro, a nosotros la gente nos va a ver siempre como una unidad porque nos hemos encargado de que sea así. Entonces está súper genial en nuestro caso cómo nos llevamos y creo que si no somos la mejor familia, en este aspecto somos un ejemplo para mucha gente que quizás no sabe lidiar ni con la pareja con hijos ni con los hijos cuando se insertan en la nueva familia. Además que somos la familia digital, de verdad, los reto a los que nos están escuchando que nos consigan por ahí una familia que grabe podcast, una familia inconforme, la familia digital. Bueno, vamos a ir cerrando. Es difícil tener padrastro, tener madrastra, tener hijastro, Aura. ¿Qué piensan ustedes, morochos? ¿Qué piensas, Aura? No es difícil. Lo que dije ahorita va a depender de cómo tú lo tomes y la madurez que tengas. Quizás si la relación que tú tienes es una relación muy jojota, muy inmadura, pues te va a molestar el tema de que tu pareja tenga prioridades. Y nosotros siempre lo hemos entendido. La prioridad para nosotros no somos nosotros como pareja, sino las necesidades que tengan las niñas, por ejemplo. Entonces, yo entiendo muy claramente cuál es mi puesto en esta relación y cuál es el puesto de las niñas. O sea, nunca pudiera ser igual. O sea, no es igual el amor de un hijo que el amor de una pareja. Entonces, yo nunca me impondría. Pero sí he visto muchas familias donde la pareja que no tiene hijos, sí, es la que compite. Bueno, yo quiero ser lo primero. Eso nunca va a suceder. Es como que tú me digas, bueno, escoge entre tu papá y tu perro. O sea, nunca el perro va a ser más importante que tu papá. O sea, son amores distintos. Entonces, bueno, no es difícil si uno lo afronta con madurez y sabiduría. ¿Qué dice Miliarni? Bueno, que a ver, si pega, te pega. Porque, claro, tú quieres mami y papi juntos. Pero No llores, hija. No, después tú aprendes, es eso lo que ya dije antes, aprendes a conoces bien a esa persona, te tratas de ser tu amigo, porque yo a mis dos padrastros no los trato como mi papá, pues los trato como amigos y ellos sí nos tratan como sus hijas, pues obviamente ese respeto, pero yo no tengo, o sea, sí uno se siente triste, pero ya después aprende a vivir con eso y ya no es un problema. Y se adapta, pues eso depende de lo que, como dice Aura, la madurez, porque si yo soy, ay, bueno, no, agarro y me voy a poner a pelear con mi padrastro cada vez que quiera decirme algo, porque bueno, porque yo soy hija de Marvel y él no me tiene que mandar a hacer nada, o Aura, yo no voy a hacer lo que Aura me dice a mí, porque yo no ella no es mi mamá, no es nada mío. Entonces, depende de eso también, pues yo siento que soy madura en ese caso, porque yo hago el respeto y para que me respeten, pues, y llevar esa relación, como dicen, en paz. Yo sí pienso que es difícil tener hijastro, bueno, tuve hijastro, y es difícil si no lo afrontas con madurez. Muchísimas veces yo veo parejas por allí, como a mí me pasó, que muy inexpertos asumen, ay, me quiero casar con fulana de tal o con fulano, ay, sí, tiene hijos, sí, tiene dos hijos de otro matrimonio anterior, o dos hijos de dos matrimonios anteriores. Entonces, es más arrecho, es más complicado lidiar con eso si no tienes la madurez suficiente. Bueno, yo siento que aprendí de ser padrastro que hay que ser muy, muy, muy, muy comunicativo, muy inteligente. Y bueno, de verdad que depende de la madurez con que uno lo afronte. Sin duda alguna. Vamos a ir cerrando. ¿Algún tema final como conclusión que vamos a dejar aquí para cerrar el podcast, Miliarni? ¿Mensaje final? Bueno, que uno tiene que vivir con eso y ya, pues tener una buena relación, porque si odias a esa persona, ya que obviamente hay experiencias de cada lado, ¿no? Pero yo pienso que mi relación, yo pienso que todo está perfecto, ¿no? Y que tienes que tratar con respeto antes que todo. Muy bien, 20 puntos. ¿Vélez? No, bueno, nada, que la reflexión que a mí me da todo esto de ser hijastra y tener padrastros, valga la redundancia, yo me siento feliz igual, pues, porque estoy feliz de que mis padres estén separados. No sé, que suena un poco como raro que un hijo diga eso, pero me siento feliz de que mis padres estén separados, porque cada quien hace su vida. Encontró su felicidad y están bien como están. Claro, y uno, y incluso yo soy feliz viviendo con una madrastra y con un padrastro, pues no me hace ningún daño. No tienes ningún trauma. Tienes dos casas, tienes... doble comida. Doble celebración de cumpleaños, doble celebración de graduación, cuatro personas que también más de ti. Amor. Muy bien, ¿y Aura? Bueno, yo lo que puedo concluir de esto es que quizás hagan el experimento de entender un poco cómo funcionan las relaciones. Eso por ahí. Lo segundo es que evalúen muy bien cuando van a juntarse con una persona que tiene hijos, si ustedes realmente van a poder soportar y ser capaces de permitir ese nuevo integrante o esos nuevos integrantes en la familia. Porque si no lo van a hacer, no tiene mucho sentido. Y tercero, nunca compitan con los hijos de la pareja. O sea, no van a poder ganar esa batalla jamás. Jamás lo van a poder ganar. Entonces, creo que lo primero que la gente cuando se vaya a unir, que tengan hijos de otros matrimonios, es, bueno, pensar muy bien cómo lo están haciendo, cuáles son las razones, si las razones son correctas y si ustedes realmente van a poder soportar lo que se les viene, porque si van a durar mucho tiempo con esa pareja, pues van a durar mucho tiempo con esos hijos. Si se van a casar con esa pareja, se van a casar con esos hijos. Entonces es un temazo bien, bien interesante. Y otra cosa que sí lo digo como consejo, y porque lo he visto en las parejas que he tenido, que han tenido hijos y han aguantado mucho el tiempo de la separación porque tienen hijos, es que los hijos van a crecer, a los hijos no les importa si ustedes se quedaron con ese matrimonio que no les servía, con esa relación que no les servía, porque, bueno, al fin y al cabo eso es un sacrificio de ustedes, los adultos, eso no es un sacrificio de los hijos. Los hijos no entendemos eso cuando estamos grandes. Sálganse de esas relaciones, sean felices y búsquense una pareja que pueda junto con ustedes construir una familia, que es por lo menos mi caso. O sea, nosotros hemos construido una familia desde nuestro amor de pareja. Entonces, esas cosas se pueden y ustedes lo van a poder hacer. Y mi otra invitación es a que nos digan en los comentarios si están sorprendidos por esta historia, que quizás muchas de las personas que nos conocen no la saben. Casos de la vida. No, déjenos sus comentarios a ver qué opinan. ¿Es difícil ser padrastro, ser madrastra, ser hijastro? ¿Qué opinan? ¿Han tenido esa experiencia, ese comentario? Nada, yo puedo dejar como conclusión para cerrar ya que... Mi recomendación es que haya full comunicación. No es fácil, no es fácil, pero debe haber full comunicación y full apertura, debe haber madurez. No puedes competir con ese amor porque son amores distintos, pues. Entonces, cuando la vaca viene con becerro, tienes que saber cómo querer al becerro, pero no ganarte la vaca por el becerro, no es por ganarte la vaca. Al becerro le das su cariño y la vaca tiene su cariño, entonces eso es completamente distinto. Nada, pues agradeciendo a todas las personas que nos han dicho, mira, el próximo capítulo, un saludo a Andrés Salazar, un saludo a Celis Guevara, un saludo a Vilma y a muchas personas que nos han escrito esperando los próximos podcasts. Este podcast llegó a ustedes por cortesía de Blogueros de Venezuela, la comunidad de blogueros del país. Si deseas, pues, aprender a bloguear, tener un blog, dar a conocer tu blog, pues contacta a los bloguerosdevenezuela.com. Y bueno, nada, nos despedimos. Bye bye, hijastros y padrastros. Un becho. Besos. Nos escuchamos en un próximo podcast. Y bueno, hoy la cortina estuvo salsosa. Sí, Chao, nos escuchamos.